sin cesar, con la vieja esperanza de un mundo de igualdad. Viejamente la posee con sed de dignidad. Niño, joven, adulto y anciano, sociedad, pidiendo las repeticiones, medidas que repitan lo que han repetido sin dudar. No argumentes, no pienses, no intentes discrepar. Viejamente los viejos molinos de unidad. Simplemente mis piernas, mis manos, mi ansiedad. La constancia del hombre en el fuego, la humildad. Otro sueño, otro modo, otra fragilidad. Otro Dios, otro ser, otra forma de amar. Otro bien, otro mal, otra forma de estar. Repitiendo la fórmula vieja sin cesar, con la vieja esperanza de un mundo de igualdad. Viejamente la posee con sed de dignidad. Niño, joven, adulto y anciano, sociedad, repitiendo la fórmula.